¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ese saludo que no me gusta utilizar mucho, pero el cual es muy pertinente porque no sabemos en qué momento estén ustedes escuchando esta transmisión. Pero no se preocupen, no únicamente me van a tener a mí, sino que tenemos a un invitado. ¿Qué les digo yo, un invitado? Un conductor de este programa que viene de lujo y que va a entrar precisamente por esta puerta, o al menos así lo ensayamos. ¿Cómo estás, Ernesto? Ahí viene. Bueno, te voy a fallar, oh. Pero bueno, estamos por la puerta virtual. ¿Cómo estás, Dan? En este noveno programa de pues Cine Vértigo. 9 meses ya, está a punto de parir el chamaco. Exactamente, en cualquier momento vamos a tener precisamente sorpresas, payasos, globos, como se debe de tener en la celebración de este pequeño proyecto que honestamente me gusta mucho, me disfruto mucho las charlas que tenemos, que hemos hablado que de cine, televisión, y hoy vamos a hablar de otro tema más particular, ¿verdad? Como que más escabroso, podríamos decir. Pues el tema que al final de cuentas es parte del cine, ¿no? Que es la industria cinematográfica, tanto la producción como la exhibición, porque el cine, ahora sí que si no se ve, pues entonces no existe, ¿no? Literalmente. Una cosa es hacer la película, pero si no se ve, si no la consume, quien debe estar, digamos, el público que para el que se hace la película, pues entonces es un ejercicio de onanismo, y pues aquí no es hora ni programa para hablar de onanismo, ¿no? Pero fíjate que es curioso, y bueno, yo, los que me siguen en Twitter, y hay varios cineastas, productores que me mentan la madre cada rato, porque pues ya sabes que a mí no me gusta quejarme de los que se quejan. Entonces ahí de repente, cuando uno está revisando los datos que vamos a hablarles a continuación, tenemos un desglose que hicimos Ernesto y yo, sacamos nuestros apuntes, nuestras notas, y hoy les vamos a platicar ya más en concreto acerca de esto. Es acerca de un documento que pues yo lo esperaba desde marzo. Afortunadamente ya salió, fueron unos poquitos meses. Uh-huh. Entendemos completamente, pobre de Mariano Varo, que en el apellido lleva la penitencia por los recursos que se destinan al IMCINE. Pues no hay varo, concretamente este documento, el área de investigación tuvo que sufrir bastantes cambios, pero finalmente llegó. Vamos a enfocarnos en lo positivo, ya lo tenemos, y este documento es algo bien bonito, ¿verdad? ¿Que pueden encontrar en dónde? Pues lo encuentran en el sitio de IMCINE, se trata del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2018, que efectivamente supone que en marzo debería de estar, de hecho ha sido una costumbre que se presenta en el Festival de Guadalajara, pero bueno, cambio de sexenio obliga. El asunto es que pues ya está aquí con nosotros. De hecho, la semana, bueno, hace unos 15 días más bien, ¿no? O una cosa por el estilo, semana y media, se presentó con bombo y platillo en la Ciudad de México, y la verdad son datos muy interesantes, algunos muy positivos, y otros, digamos, que siendo positivos, y en realidad habría que decirlo, que adelanto, spoiler, los datos que nos presenta el Anuario Estadístico hablan de una industria, tanto de producción como de exhibición, muy saludable, muy exitosa. Por ejemplo, adelanto un dato que a mí me llamó muchísimo la atención: el Producto Interno Bruto relacionado con el cine creció el 7.4% en el 2018. O sea, ya lo quisiéramos, no digo el 7.4% para el crecimiento de la economía nacional, sino la mitad. O sea, por ahí con el 3.5, 3.7 nos quedaríamos contentísimos. Ya no, ya, olvídense ya del 2% que no vamos a lograr, prometidos por el presidente de la República, sino ya con la mitad, es más, la tercera parte, el 7.4%, ya nos daríamos por bien servido. O sea, es una industria que está creciendo extraordinariamente. Y otro dato también, que tiene que ver también con la forma de consumo del cine en nuestro país y, bueno, en todo el mundo: el crecimiento de los productos, digamos, relacionados con el cine. Me refiero a televisiones inteligentes, suscripciones a, digamos, pues a Amazon Prime, a Netflix, creció también un 6.7%, o sea, casi similar al Producto Interno Bruto relacionado con el cine. Es decir, la gente está comprando televisores nuevos, la gente está suscribiéndose a sitios para consumir el cine, Amazon, Netflix, Filmin Latino, espero también, ¿no? Digo, pues tanto escándalo que se hicieron. Entonces, es una industria que está, pues, realmente dando frutos económicos, pero al mismo tiempo sí hay signos preocupantes, ¿no? Y yo aquí me voy a poner en mi afán mamón, como es mi buena costumbre, o el cuestiona todo. Y antes de eso, ok, enfoquémonos en datos positivos. Me encanta porque les voy a poner peros a todos, desde luego. Pero si comparamos, concretamente, aquí tenemos una gráfica bien bonita que viene hasta el final y que habla, por ejemplo, películas mexicanas estrenadas en 1910 al 2018. Todos sabemos que la época de oro, por algo fue la época de oro, cuando se tenían las mejores producciones, que honestamente la mayoría eran telenovelas de hora y media. O sea, tampoco exageremos ni glorifiquemos muchas producciones que en realidad no tenían tenían tanta calidad, ni siquiera narrativa, pero siempre vivimos creyendo que el pasado fue mejor. Y comparamos aquí, como estamos viendo aquí en pantalla, la cantidad de películas estrenadas mexicanas desde 1910 hasta el 2018. Y bueno, empezamos con menos de, literalmente con una en 1910, seguramente enfocada en nuestro glorioso Don Porfirio, ¿verdad? Ya cuando iba de salida, que de hecho de él tenemos registros cinematográficos también. Sí, claro. Pero cuando nosotros nos estamos yendo a tiempo presente, hasta el 2018, tenemos picos en 1951 con 111 películas. Llegamos hasta el 2018 con 115 películas. Pues estamos estrenando muchas más películas mexicanas de las que se tenían. Ahora sí que se está haciendo cine que no se hacía. Pero, por ejemplo, retomando, y estos datos los van a poder checar tanto en las respectivas páginas, tanto como con Ernesto como conmigo. Ahí les tengo yo un análisis, por ejemplo, de algunos de los números. Los números de industria, que son los primeros que mencionaste y son de los que yo empiezo a cuestionar más. Y donde honestamente suenan bonitos, pero dándoles el desglose como que no tanto. Ok. La producción audiovisual en México aportó al Producto Interno Bruto un 37%. De esos, ojo, porque eso incluye todo lo que se hace en producción audiovisual. O sea, si yo le hice un videito al gobierno y les cobré 100 millones de pesos, ahí entra. Aunque ese video no se haya visto ni en Los Pinos el sexenio pasado. Claro. ¿Cuánto se aporta a la producción cultural concretamente al Producto Interno Bruto? Es un 30.2%. Que esos son aproximadamente 244,000 millones de pesos. Ok, había un número que yo los encuentro muy tramposos que vienen en el IMCINE, que es el doble de la industria del plástico y el hule. Eso debido principalmente a que tuvimos una prohibición con los popotes y salvamos a 10 tortugas, pero como se fue reduciendo con la producción de plástico para popotes, ya aportó más el cine. Ok, pero ojo, porque esto no fue tanto para el cine, es producción audiovisual, y ahí tenemos números muy inflados principalmente para cuestiones de gobierno. Ok, en medios audiovisuales se generaron 193,624 puestos de trabajo, y para el cine concretamente fueron 30,357 puestos de trabajo. Les tengo noticias. Aproximadamente el 70% de esos puestos de trabajo son eventuales, precisamente que se crean para la producción de una película y después se van eliminando. Entonces, son bonitos números, suena bien bonito presumirlos, pero honestamente no son cuestiones que sean sustentables. Aunque esto es una cosa que desde hace unos meses me gusta mucho mencionarlo, en México creo que finalmente tenemos industria, ya no tenemos changarrismo. Había unos números al principio, Ernesto, te propongo si podemos revisarlos. De hecho, vienen al principio del anuario, déjenme ver si ahorita se los puedo poner en pantalla. Que es como que la numeralia principal en la cual hablamos de las películas estrenadas, los festivales de cine, que ahí hay mucho de dónde discutir, porque ya tenemos un festival cada 3 días prácticamente. No, pues literalmente sí, estamos hablando de 155 festivales, si mal no recuerdo es el dato. Y si lo sacas por los 50 y tantas semanas que hay, pues sí, 54 semanas, una cosa por el estilo, pues sí, es prácticamente uno cada tercer día, ¿no? Y curiosamente, el 24% de esos festivales de cine se llevan a cabo en la Ciudad de México. Hay ciudades como Aguascalientes y hay otra, el dato ahí lo encuentran en las notas, no se preocupen, son estados, perdón, que no tienen festival de cine. Guadalajara Sinaloa. Tiene como... Sinaloa, debemos de hacer uno. Sinaloa. Y Aguascalientes efectivamente no tienen ningún festival. Son los únicos dos estados que no tienen festival de cine, efectivamente. Y otro dato que encuentro muy, muy interesante, que viene nuevamente, esto está, hasta ahorita les digo en la página, para que vean que somos sus cuates. ¡Ay, no tiene número de página, demonios! Pero es el resumen en general. Tenemos muchas salas de cine, básicamente tenemos la cantidad de usuarios, ¿cuántos habitantes tenemos? Bueno, 131 millones de habitantes en México, son 320 millones de asistencias al cine, o sea que aproximadamente una persona podría ver entre 2 y 3 películas al año si todas las personas fueran al cine, que son números truculentos, pero de repente son bonitos para la confirmación. El costo promedio es de 50 pesos, pues en realidad salieron también ahí algunos números que en realidad ya estamos como entre los 80 el promedio, al menos en la Ciudad de México, pero pues ahí va bajando. Sí, yo creo que toman en cuenta las funciones de matiné, ¿no? O sea, las funciones por ahí antes de las 3 de la tarde o antes de las 4, más bien, que sí, pues ahí efectivamente el boleto puede ser incluso menos de 40 pesos, pero pues son las menos, ¿no? Exactamente. Ahora bien, 3 números que quiero ver y me interesa muchísimo que los analicemos. Ok. Aquí tenemos estrenos nacionales e internacionales, 499. Películas mexicanas 115, ya vimos que es el número más alto en la historia de México. Ahora, Son las estrenadas, producidas fueron 185, ¿eh? Es 186, efectivamente, es que son los números que tenemos aquí resaltados. Ahora bien, una tercera parte aproximadamente fue la que no se llegó a estrenar. Se exhibió en plataformas como Filmin Latino, que de hecho es curioso porque ellos han absorbido mucho de lo que no alcanza ventana de distribución. Números digitales vamos a hablarlos más adelante, pero por ejemplo, México es un país de óperas primas porque, pues, óperas primas fueron 98. Así es, efectivamente fueron 98 óperas primas de 186 largometrajes producidos. Entonces estamos hablando literalmente, pues más de la mitad, porque 186 son la mitad, 93 y 98 óperas primas, 25% dirigidas por mujeres también. O sea, Principalmente documentales, de hecho, ¿eh? de hecho, exactamente, y 533 cortometrajes, que es una cantidad exorbitante. Efectivamente, documentales también, 42% de documentales, o sea, 42% de las películas producidas, de los largometrajes producidos en México, fueron 42% documentales. Lo interesante es que al final de cuentas, esos documentales, pues la enorme mayoría, pues no llegan a salas comerciales, llegan a la Cineteca Nacional en el mejor de los casos y algunas salas, digamos, afines. De hecho, la Cineteca, de los decías tú, 115 estrenos, ¿verdad?, de cine mexicano. Así es. En 2018, la Cineteca tuvo 65 estrenos. Claro, 65 estrenos. Algunas de ellas seguramente también se estrenaron en otras salas de cine, no solamente en la Cineteca, ¿no? Pero pues son una cantidad importante. Ahora, si comparas esos 115 estrenos con lo que sucede en el país entero, es ahí donde los números ya no pueden ser tan optimistas. Por ejemplo, hay estados como Nayarit, que a lo largo del 2018 tuvo solamente 36 estrenos mexicanos de los 115. Sinaloa tiene 50 y tantos, que más o menos es la media. Y si sales, pues, a final de cuentas, después de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco son las que de alguna manera puede, Morelos también, por cierto, tiene muchos estrenos de cine mexicano, pero en general son alrededor de 50, es decir, alrededor de la mitad de las películas estrenadas en México, podríamos decir que no salen más allá de la Cineteca, sitios afines o, no sé, Tonalá y demás salas similares, y San se acabó, ¿eh? Es decir, si no tienes el apoyo de Cinépolis o de Cinemex, o alguna de las distribuidoras también por ahí nacionales, pues son películas que se estrenan en la Cineteca Nacional, que pasan a Tonalá, llegan a Filmin Latino, y en el mejor de los casos, con alguna buena suerte, pueden exhibirse, no sé, en Amazon Prime, ¿no? O alguna, pero vamos, no se van a ver en más allá de la Ciudad de México, ¿no? Y ahorita que mencionabas eso, yo creo que hay tres ventanas de exhibición o de proyección, podemos considerarlas así, alternativas. Porque ya hablamos de las salas comerciales, sabemos que en México tenemos un duopolio que controla el 98% de los complejos, Cinépolis y Cinemex. Sin embargo, no son las únicas ventanas de exhibición. Hablamos de los festivales, 155 festivales que se cuentan, entre los cuales vamos a tener, yo creo que una mega poda este año. Yo creo que por lo menos una tercera parte se van, gracias. Honestamente, yo considero que son demasiados festivales. Aquí en Chilangolandia tenemos una concentración absurda, sobre todo porque de esos, mencionaba, 41 festivales, el 26% están en la Ciudad de México. De esos 155, 69 no tienen temática específica, no tienen por qué tenerlos. El de Guadalajara tiene invitados, pero no necesariamente tiene. Ahora nos vamos a enfocar en películas de lápices, ¿no? Pero sí tenemos 16 de cortometrajes, que es una ventana muy necesaria. De ahí mi constante queja con el festival que era antes conocido como Expresión en Corto y que ahora es el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que creció, qué bueno, felicidades, ojalá y sigan con esos proyectos, pero se perdió una ventana de exhibición muy central, aunque tengan categoría de cortometraje, para estas cosas que nadie ve. Aunque los tengas en YouTube, créanme, nadie ve cortometrajes. Solo cuando te los ponen antes en el foro de la Cineteca es cuando de repente te forzan, pero bueno. 13 son festivales regionalizados. De hecho, bueno, curiosamente voy a mover un poquito la cámara a ver si no se queda la transmisión. Ahí tengo un póster de un festival Geografía Suaves que está por ahí, que es concretamente enfocado en el sureste de México. Es ventana de exhibición para Chiapas, Oaxaca, Belice, Guatemala, para esos lugares. Ya no existe actualmente el festival, pero sin embargo, a eso se refiere con festivales regionalizados, ¿no? El Festival de Cine Tapatío de los Altos de Jalisco, ¿no? Sería otra versión. Pero bueno. Otros datos, por ejemplo, ¿cuáles ventanas tenemos? Festivales, televisión, video casero y video en streaming. Tú nos mencionaste algunos datos de streaming, Ernesto. ¿Podríamos retomar un poco? Pues mira, a ver, se me hace que aquí no encuentro los datos de streaming para que veas que te fallé aquí. Lo que sí me llama la atención, de otro número positivo, si quieres ahorita buscamos Adelante, lo de adelante. streaming, Sí, yo ya es... lo tengo, regresamos después. Ok, Vamos contigo. sí, lo de los números positivos, que son los 30 millones, 30.3 millones de asistentes de cine mexicano, que hubo 7.9 millones más que en el 2017. Es decir, estamos hablando de un crecimiento enorme, ¿no? De 23 a, o 24 a 30, pues sí es un salto considerable, pero cuando ya vuelves le rascas un poquito, resulta que 10 millones de asistentes, o sea, prácticamente la tercera parte de los asistentes está concentrado en tres películas. Ya veremos 4.1 millones, La Boda de Valentina 3.3 millones, La Leyenda del Charro Negro 2.4 millones. Si sumas todos, 4, 7, 9, literalmente son 9.8, o sea, casi 10 millones de los 30.3 está concentrado tres películas. Y quien hizo un ejercicio bien interesante fue Sergio López, pues el periodista cinematográfico, que por cierto ahora estaba quejando en Twitter porque no lo habían invitado a este encuentro denominado Salariel, ¿no? Estaba diciendo, oigan, pues, si yo les hago la cobertura completa y no me invitaron, pero bueno, y con toda razón, ¿no? Porque Sergio es uno de los más profesionales periodistas cinematográficos que tenemos. Pero bueno, Sergio hizo un ejercicio precisamente cuando se presentó el anuario y cuando revisaba el top 10 de la taquilla mexicana, se llevaba, pero cerca del 60, si mal no recuerdo, cerca del 60% de la taquilla, o sea... Tres películas concentran el 30% y las 10 primeras concentran ya más del 60%. Entonces quiere decir que las restantes 100 películas o 105 películas que se estrenaron, entre todas, estas ciento y tantas películas, pues tenían menos del 40% de la taquilla, ¿no? Lo cual es impresionante. O sea, hay una atomización de la taquilla, por un lado, y una concentración en unos cuantos títulos, ¿no? Entonces son esos datos que cuando los ves en bruto, dices, hombre, pues está muy bien, hubo un salto de ingresos del cine mexicano, más mexicanos vimos cine mexicano, lo cual siempre es bueno, pero concentrado en comedia y animación, básicamente. Y curiosamente creo que es el 66% fue en comedia, 6% comedia romántica, porque ahí podemos diferencializar, y en producción, por ejemplo, ciencia ficción y aventura, porque es más caro, llegaba al 0.01% en esos datos. Ahora bien, tú mencionaste datos en México, de películas Sí, claro. mexicanas. Sin embargo, el top 7 de, top 10, perdón, de películas, oh sorpresa, Avengers Infinity War, Los Increíbles 2, Jurassic World, Sí, claro. Hombre al Agua, que podríamos considerar una coproducción a final de cuentas, Hotel Transilvania, Pantera Negra, Venom, Aquaman, La Monja, y Deadpool 2. Entonces, son números, no son para sorprendernos. Sin embargo, y ahí les recomiendo, el año pasado grabé un programa precisamente con Matthias Keller en él desde Alemania, en el cual hablábamos del cómo se disfruta el cine comparando Alemania con México. Y allá, por ejemplo, tuvieron la comparativa de que lo que aquí es No Manches Brida, allá sería el Fuck You Get. Sí, así es. En su tercera emisión le dio en la torre completamente, y es comedia, comedia sosa, como esas que aquí en México no vemos los intelectuales, mamones, pero esa destronó a Marvel. Allá la industria local, curiosamente, tiene una conexión que aquí tal vez no, pues no se explota tanto, a menos que sea Higareda o Derbez, pero vamos a ver en otros números, porque queramos o no, hacen las películas más exitosas con talento mexicano. Sí, claro. Por supuesto, y de hecho, bueno, estas tres películas que mencioné, no es por quejarse del éxito, ¿no? Sino al contrario, digo, qué bueno que tengan ese éxito. El problema es la concentración en unos cuantos títulos, ¿no? Ahora, al final de cuentas, es normal, es decir, hay un gran cine mexicano, sobre todo, especialmente en el terreno del documental, que no va a ser y no está destinado a ser éxito de taquilla, es decir, tampoco ese es el sentido. Y de hecho es ahí donde entran, pues, donde podría entrar el streaming, para volver al tema que habías tú ahorita mencionado. Es decir, ahí en el streaming es donde muchas de estas películas deberían de, pues, tener un espacio, vamos, natural, ¿no? De explotación y de exhibición. Exacto, esos datos nuevamente los van a poder encontrar, pero nos gusta platicarlos como para que sientan acá sabrosa la charla, que el número les llegue suavecito. No tendremos una presentación de los Arieles, pero Sergio, te invitamos para acá en algún programa futuro, sería bien padre también platicar. Pero, por ejemplo, concretamente muchos se quejan de Blim, que Blim es un fracaso completamente como plataforma. Televisa, aunque le haga rebranding, es una porquería porque no confiamos en Televisa, pero el de Forma tiene los mejores números de visualizaciones en web, que es propiedad de Televisa, entonces, oh Dios mío. Pues Blim tiene 2.7 de la participación de mercado en streaming, ganándole a HBO con todo su Game of Thrones, para que vean. Pero Netflix tiene el 80.8% de penetración del mercado, Claro Video con 14.6%. Ahora bien, ¿esto cómo es relevante con el cine mexicano? Datos, yo siempre he hablado, por ejemplo, me quejo de Filmin Latino y alabo Prime Video porque tienen distintos factores de difusión en el cine. Pero, por ejemplo, en el 2016, un dato bien concreto, 115 películas fueron estrenadas mexicanas en el 2016. De esas, 54 se fueron agregando a los catálogos de plataformas digitales, casi la mitad. Ahora bien, estrenos que fueron exclusivos para el streaming, tenemos Filmin Latino y Prime Video estrenaron 8 cada quien. Son películas que se pudieron haber presentado, como por ejemplo Cría Puercos, que se presentó en Guadalajara y tuvo su estreno no en cartelera. Sí estuvo en algunos pequeños foros, pero estuvo principalmente en Prime Video. Filmin Latino tuvo 8, Prime Video 8, Netflix 5 y Cinepolis Click tuvo 1. Ahora bien, Filmin Latino, con esa labor importante que creo que efectivamente sí hace, tiene el 68% de películas mexicanas que no se estrenaron en salas comerciales entre el 2010 y el 2018. Hay películas, ojo, porque estos números, sé que explican la metodología, pero ojo ahí con algunos datos. México Bárbaro se presentó en festivales, efectivamente estuvo también en Mórbido, estuvo también en Netflix. Pies Descalzos o Memorias de lo que Nunca Fue, efectivamente están en Filmin Latino, pero también ahí de repente son números que si nos ponemos a escarbarlos y nos ponemos quisquillosos, como soy yo, de repente pues como que no cuadran. Y curiosamente también, no sé si tuviste oportunidad de revisar tú los números de piratería, Ernesto, que estaban re buenos. Fíjate que no, ahí sí me lo salté porque yo no le hago juego a la piratería. Muy bien. No lo revisé, fíjate. Así que ahorita lo menciono, pero algo que tú quieras mencionar de los números previos o de algo más que quieras que discutamos. Pues otro punto que también me pareció interesante es el porcentaje de las producciones cinematográficas que no tienen dinero el Estado. Es decir, que fueron producciones completamente industriales, sin un 5 de nuestros impuestos, ¿no? Como cuando la gente de repente sale de ver una película mexicana y dice, y esto lo pagaron con mis impuestos, ¿no? Y pagan otras cosas peores, pienso yo, pero bueno, en fin, no sé por qué la gente se pone tan histérica con eso. Pero el 47% de la producción cinematográfica, o sea, de los 186 largometrajes, hay que multiplicarlo por 0.47 para ver la cantidad, pero vamos, casi la mitad, fueron producción completamente industrial, es decir, sin un solo 5 del Estado, 2% menos que en el 2017, es decir, pues más o menos por ahí anda, o sea, finalmente 47%, alrededor de la mitad. No sé si sea bueno o malo, es solamente un hecho, podríamos discutir qué tan bueno es eso. Yo diría que en general es una buena noticia porque implica que hay más gente arriesgando su propio dinero y buscando que esto sea un negocio. Y finalmente, la industria cinematográfica es un negocio. Es decir, si pensamos en los más grandes autores cinematográficos de la historia, pues muchos de ellos hacían películas que al final de cuentas la gente las veía, pagaba un boleto por verlas, llámese Buñuel, llámese Bergman, llámese Antonioni, digo, para no hablar pues del cine estrictamente hollywoodense, no sé, Spielberg o John Ford o Michael Curtis, quien tú digas, ¿no? De los grandes artistas, artesanos hollywoodenses. No, sino vamos a hablar del cine, digamos, de arte europeo, pues tenía un público que lo hizo, vamos, que lo hizo, que lo convirtió en un negocio, ¿no? Buñuel, por supuesto, o sea, no perdía dinero las películas de Buñuel, Berman tampoco. Entonces, es una buena noticia, creo que sí. Yo creo que sí es hora, no voy a decir aquí como Jesús, ¿no? De que acabar con la producción cinematográfica, acabar con las becas y dejar de comer carnitas para no festejar la caída de Tenochtitlan. Pero pues yo creo que sí es sano que el Estado cumpla una función de promoción, de investigación, de propiciar el escenario para que el ambiente y el escenario para que una cultura cinematográfica florezca. Y por supuesto apostar sobre todo a las óperas primas, sobre todo apoyar a las escuelas de cine para que a partir de ahí puedan producir los recién egresados sus películas. Por supuesto, en el área del cortometraje, que como bien decías tú, es todo un universo en donde hay un desarrollo de los futuros cineastas. Bueno, futuros cineastas, ya haces un cortometraje, eres un cineasta, eres un director de cine, por supuesto. Pero digamos, es el escenario, digamos, o más bien, es la responsabilidad, yo creo, del Estado. La promoción y el desarrollo de esta cultura cinematográfica. Ya la producción como tal, pues yo creo que debería de ir poco a poco, sin, insisto, sin llegar a los extremos de la ínclita senadora de Morena, pero sí yo creo que es buena noticia que de alguna manera la producción cinematográfica se vaya profesionalizando, se vaya industrializando en el mejor sentido del término. No sé qué piensas tú de eso. Completamente de acuerdo. Siguiente tema. No, completamente de acuerdo porque efectivamente se está creando una industria. Yo hablaba, por ejemplo, de los puestos de trabajo, que la mayoría de esos son eventuales, porque al final de cuentas. Y ojo, recordemos que Guillermo del Toro tiene sus bonitas anécdotas, el cual ya afortunadamente ya hasta paga boletos de avión que no debería estar pagando. Pero Así es. tiene detalles en el cual no fue sino hasta el Laberinto del Fauno, que logró pagar su ópera prima todo después de que empeñó el coche. Ya saben todas esas historias. Cronos. Entonces, literalmente, ¿cuántos años no tuvieron que pasar? Tuvo que cambiarse de país en dos ocasiones para que finalmente Correcto. pudiera pagar su primera película, cosa que no debería de suceder si nosotros logramos tener una industria saludable en la cual, ojo, porque dependemos mucho de las ventanas de exhibición. Por eso mencionaba lo del streaming, por eso hablaba ahorita un dato bien triste y bien interesante, es la distribución, por ejemplo, en home video, en DVD y Blu-ray. Bueno, en streaming ya mencionamos algunos datos, pero, por ejemplo, para Blu-rays y DVDs, y de ahí me voy a brincar a la piratería rapidísimo, el año pasado, solo 44 películas mexicanas de las 150 y tantas, no, 115 que se hicieron, solo 44 fueron aprobadas por RTC para comercialización en DVD. Uy, maldito RTC, no les está aprobando las películas que queremos que se exhiban. No, es que ni siquiera están aplicando para que se distribuyan de esta manera. Ahora bien, de los 115 estrenos, 13 se autorizaron para DVD. De esos 115, 53 películas se encontraron en versión pirata. O sea, son más las versiones piratas que las que la exhibidora, la distribuidora, la productora estuvieron buscando para que se comercializaran. Y entre esas tenemos el caso más exitoso de streaming, que ahorita es un caso bien interesante para mencionarlo. Pero sin embargo, una pregunta, Ernesto, y son datos que están bien bonitos. ¿Sí sabrás o podrás adivinar en qué lugar, en qué ciudad o en qué estado es donde los piratas tenían mejor catálogo para usted? Pase Barabara, se lo lleva calado. La Ciudad de México, supongo, ¿no? Exactamente de las 115 películas, 53 se encontraron en pirata. En México había 50 películas en el catálogo del Metro. Oaxaca en segundo lugar con 34, Chetumal con 34, Mérida con 31. Monterrey, ese lugar, creo que el norte son más decentes, allá más pasos tus rumbos. Solo 7, la película más popular fue Una Mujer Sin Filtro, seguida por La Prima y Eres Mi Pasión. La más descargada y más visualizada fue Tuya Mía, te la apuesto, con 2.5 millones de visualizaciones o de descargas. Entonces, ahí como que se entiende por qué no se apuesta por un formato que es más fácil de replicar, aunque eso no impidió que encontráramos Roma hasta a color, ¿no? La anunciaban algunos puestos piratas, ¿no? Sí, como Alfonso Cuarón la soñó. Nosotros sí tenemos presupuesto para ponerle color a Yalitza, ¿Te imaginas edición remasterizada por el Chivo? ¿no? No, bueno. Exactamente. Pero bueno, Roma es el caso más exitoso y aquí yo tenía algo de discusión. Tuvo 32 mil espectadores. Así es, 32.000 espectadores en la Estuvo Cineteca, presente. ¿no? No, en total. Fueron Ah, en lo total. en 112 salas. Se está escuchando un ligero eco, creo que por allá, Ernesto. ¿Sí? ¿Eco, eco? Ya no, ya se espantó. Es que tenía Oh, que ya. mencionarlo. Fue en 112 salas en total. Recordemos que Cuarón, pobre mártir de la distribución, cineasta al cual nadie apoya, estuvo insistiendo para que se exhibiera. No manchen, en Cinemex después se exhibió de manera comercial. Estuvo durante más de 6 semanas porque la gente quería que se viera y las malditas distribuidoras las satanizamos, desde luego, y no querían que se exhibiera, por lo cual solo estuvo en las 30 variantes del cine Tonalá, etcétera. Pero también la cuestión es esta: el tiempo que estuvo exhibiéndose Roma en Cineteca, pues qué bueno, despertó mucho interés. Platicamos precisamente con Campillo, el que está a la cabeza de la Cineteca allá en Nuevo León, y qué bueno porque finalmente hizo que hubiera ganancias de esta película. Pero pues también cuántas películas no se fueron al congelador, ¿no? Por el éxito de Roma, no se distribuyó. Que va en relación a lo que tú mencionabas, Ernesto, que es muy focalizada la atención de la gente. Decimos, vi cine mexicano, pero viste una película como en 3 años. No, sí, y además hay digamos, un número ahí que se viene arrastrando, una serie de números. Por ejemplo, si hay 185 estrenos, bueno, mejor dicho, 185, no, 186, perdón, Producciones. películas, producciones de largometrajes, se exhibieron 115. Estos números, pues, se vienen arrastrando de hace un buen tiempo. Es decir, hay una serie de películas que pues simplemente no se estrenan. De hecho, por ejemplo, el día de hoy viernes, se estrenó El Remolino, un documentalito bastante interesante, que yo recuerdo haber visto el 2016. De hecho, lo presentaron en Ambulante el 2016, y ahora se presenta en la Cineteca Nacional, y me imagino que en algunas otras salas por ahí de la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de una película del 2016 que se presentó en Ambulante. Vamos a suponer que ya estuviera. No, pues Ambulantes a principio de año. Entonces, una película que muy probablemente se haya producido el 2015, se presentó en el festival en el 2016, se estrena comercialmente hasta el 2019. Imagínate la cantidad de años que pasan. Claro, es un documental, pero igual hay películas de ficción que también pasan más o menos por el mismo proceso, ¿no? Son 2, 3 años. Entonces, ¿cuántas de las 185 películas, 186, no sé por qué sigo con el 185, con las 186 películas producidas, cuántas de hecho se estrenaron, o sea, de las producidas en 2018, cuántas de ellas se estrenaron perdón, en el 2017, cuántas de ellas se estrenaron en el 2018? Y cuántas se sigue arrastrando. Entonces hay ahí vamos, venimos arrastrando un saco de producciones sin estrenarse, pues que son impresionantes, ¿eh? Y un dato muy concreto, ahorita platicando curiosamente con Edith, y veo, me llega la promoción de que ya se va a estrenar El Peluquero Romántico, película que Ah, yo claro. vi en el 2016, si no me falla la memoria, en Morelia, y finalmente ya tiene la exhibición de Iván Avila-Dueñas. A mí me encantó una de sus películas previas, La Sangre Iluminada, pero es curioso porque también es cine no tan comercial, que a final de cuentas, pues por eso se va retrasando. Estamos ya prácticamente llegando al final de esta transmisión. Obviamente hay muchos datos, pueden encontrar tal vez análisis un poquito más a detalle con esto, tanto con Ernesto como conmigo. Un último punto que quieras tocar, Ernesto, sobre lo del anuario. Pues mira, yo creo que hay que felicitar, eso sí, yo creo que ahí debemos haber empezado, felicitar a todo el equipo de IMCINE Sí. que realmente está haciendo un trabajo, y ya es una cuestión transaccional, porque esto del anuario empezó pues en la época de Calderón, continuó con todo el sexenio de Peña, y ahora ya con la 4T también, con todo y el bache inicial, pues ya se publicó. Creo que es un muy buen trabajo, creo que es un trabajo muy profesional realmente, que nos da y nos brinda un panorama pues muy alentador, por un lado, de la industria cinematográfica, y por otro lado también nos presenta todos estos pues claroscuros que de los cuales hablamos, Dan. Es decir, una industria cada vez más boyante, con un cuello de botella enorme que es distribución y exhibición. Un cine que sí conecta con una parte importante del público, pero es un cine que nomás tiene, por así decirlo, una dimensión, digamos, estética y propositiva muy limitada, porque pues a excepción por ahí de alguna sorpresa, estamos hablando de películas más o menos cortadas con la misma tijera, comedias románticas, no necesariamente las más interesantes temáticamente ni estéticamente. Pero bueno, finalmente también ahí es una fuente de trabajo y el cine, quiérase que no, al principio, o sea, al final de cuentas, al principio y al final de todo, es una industria, insisto. La gente que hace cine, pues tiene que vivir de eso. Es decir, un escritor puede vivir de hacer cualquier otra cosa y escribir sus obras maestras en un cuaderno, escribe y se morirse de hambre, y la posteridad descubrirá su novela y dirá que fue un genio incomprendido. Pero en el cine no pasa eso, en el cine se tiene que trabajar con un equipo. Y pues tú como director o como creador puedes morirte de hambre, pero no le puedes decir al carpintero, al electricista, al vestuarista, a los actores, a todo el mundo que se muera de hambre. Es decir, ahí hay un compromiso también profesional que hay que cumplir. Entonces, el cine sí es una expresión, por supuesto, artística, expresión social, pero también es un negocio, tiene que ser un negocio. Entonces, yo creo que estos números son positivos, con todo y sin negar los enormes claroscuros que nos ofrecen. Y como dices tú, pues yo creo que hay que recomendarle a nuestros suscriptores, a los que nos están viendo, que están pagando, y a los que un mes después nos están escuchando y viendo de gorra, pues que se echen un clavado a los números, porque ahí creo que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Exacto. Y ahorita nada más me dio poquita risa cuando mencionabas, porque yo soy parte de un, ya ves, grupos de Facebook que se llama Casas Productoras Que No Pagan, en el cual precisamente tenemos los listados y denunciando productores, los cuales se tardan meses, años, lo que sea, en pagar. Pero bueno, entonces ahí tenemos el detalle. Necesitamos eso precisamente para que se pueda sostener. Ernesto, te tenemos todavía en la línea porque creo que te me friseaste. Y parece que ya regresó Ernesto, como que se cortó un poquito el internet. Y con esto prácticamente estamos despidiéndonos, terminamos esta transmisión. Gracias a todos los que nos han estado apoyando en los distintos Patreons. Ya se está reincorporando Ernesto. Te perdimos, Ernesto, te perdimos. Les recordamos. Es que Ah. no, lo que pasa me dio mucha risa porque en cuanto empezaste, perdón, empezaste a hablar de que de productores Y pagan. se está cortando nuevamente con Ernesto. Pero bueno, se alcanzó a escuchar que precisamente cuando me quejo es cuando se apareció precisamente ese pequeño detalle. Agradecimiento a todos los que nos han estado apoyando en estas distintas plataformas. Recuerden que pueden hacerlo a dos lugares. Tenemos distintos tipos de membresía para acceder tanto al audio como para el video. Pueden visitarnos en patreon.com/diezmartinez para apoyar directamente y promover la creación de contenidos en texto y de calidad por parte de Ernesto. Y a mí me encuentran en patreon.com/churros y palomitas, donde tenemos contenido enfocado en audio y video. Y ya regresó Ernesto. Gracias a todos por acompañarnos. Y Ernesto, gracias. Siempre un verdadero placer platicar contigo, ¿eh? Y vamos a cortarle antes de que otra vez se vaya la transmisión. Eso te pasa por andarte quejando ya. Alguien desconectó ahí el internet. Oigan, pero yo sí pagué por el internet, pero bueno, ahí nos vemos.